Global FM. No, no, 90.4 Mallorca. Global FM. In the beginning there was Jack, and Jack had a groove, and from this groove came the grooves of all grooves. And while one day viciously throwing down on his box, Jack boldly declared, "Let there be house." Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Vaya cachondeo en este estudio. Gracias Ricky, gracias Lupin, gracias a Rich Sound. El programa que nos acompaña hasta las 8 de la tarde aquí en Global FM Mallorca cada sábado de 5 a 8. Mientras vosotros estáis en la playa, estáis disfrutando de todo el rollo del verano, Ricky y Lupin están aquí trabajando para vosotros. Y cachondeo, cachondeo. Cuando llego yo en el estudio, me multan, ¿no? Para todo lo que... Bueno, porque yo puedo irme a la playa por la tarde y después llegan ellos. Y me hacen pagar todo. Buenas noches. Alex Martinelli al micrófono con vosotros hasta las 10 de la noche. Bueno, tengo que decir la verdad, hasta las 9 de la noche esta noche, porque después tengo una cita. Entonces, primera hora en directo, segunda hora una sesión grabada. ¿Y qué sesión? Es una sesión que he hecho hace 8 años. Entonces, sesión de clásicos. De verdad, algo que merece la pena escuchar, y no lo digo porque soy yo. Recordamos el número de teléfono para ponerse en contacto con nosotros, es el 5523, con palabra clave Global FM, todo junto, espacio y lo que queráis. www.globalfmmallorca.com para escucharnos a través de la red en todo el mundo. Y www.alexmartinelli.com para escuchar Alma de House la semana que viene en podcast y para leer la tracklist. Pido disculpa porque todavía no he publicado la tracklist de pasada semana. Voy a hacerlo mañana, más o menos. Gracias. Y pondré la de esta semana también. Vamos con un programa un poquito arreglado porque el éxito de hace sábado con todos los clásicos me ha convencido a poner más clásicos, más discones, más old school, más de lo que recordáis y que os gusta recordar. Bueno, empezamos entonces con un tema del 1990, se llama I Don't Feel It. Feel it, feel it, feel it. Alma de House, cada sábado un viaje dentro 25 años de House Music. Hoy vamos desde el 1990 hasta el 2001. Con vosotros, naturalmente, yo saludo las personas que han estado conmigo en el estudio. En el estudio yo creo que me estén escuchando Daigo, Danny B, los tíos que tienen alma de house como la mía. Aquí tengo el Marlon que está, pero no sé si quiere hablar, dejar un saludo. No, no quiere hacerlo. Bueno, está encantando viendo todo este equipo, lo que hago, porque estoy arreglando la velocidad del... ¿Sabes? Es el trabajo de los DJs. Las 8 y 7 minutos aquí en Global FM Mallorca 90.4. Estamos en el año 1990. Continuamos con Blue Pearl, Naked in the Rain. Escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Wash away the pain, step into the blessed rain, cool the fire in your soul, the rain will make you whole. Come and wash away the pain, step into the blessed rain, cool the fire in your soul. In the Rain 1990 en Global FM 90.4 Mallorca, a las 8 y 12 minutos aquí en sábado 9 de agosto 2008, Alma de House, 25 años de House Music en 2 horas. Subimos de un año, vamos al año 91, escuchando Antena con Antena en Generator, pero antes recuerdo naturalmente el 5523 para enviarnos los mensajes con palabra clave Global FM, todo junto, espacio y lo que quieres naturalmente. Vamos con este tema que es muy raro, pero merece la pena. 91, Antena, Antena en Generator. You're listening to Alma de House with Alex Martinelli. Apúntalo. Después de este Antena en Generator, a las 8 y 16, en Global FM Mallorca, Alma de House, suben los años y suben los BPMs, las batidas per minuto. Del 91 pasamos al 99, escuchando este Powerhouse con What You Need. Estamos hablando de En cada radio pasan cosas raras. Para todos los oyentes que hayan escuchado algo raro, no os preocupéis. Me he dado cuenta. En último, pero me he dado cuenta. Bueno, en 25 años de House Music hay los Teachers también, que son los temas que me han enseñado personalmente a amar la House Music. A las 8 y 20 minutos en punto vamos con el primer Teacher de hoy, Soul Creation, Be With You. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. I'm Ya la primera media hora se va desde Alma de House hasta las 10 de la noche aquí en Global FM Mallorca 90.4. Un saludo a los amigos que están conectados en el foro. Hay Daigo, hay Danny Deep y hay Corrado, que bueno, Corrado está abajo. Vamos con un poquito de publi y volvemos con otro clásico, Junior Jack My Feeling. En Global FM la música no para. DJs, charts internacionales, conexiones en directo, retransmisiones, novedades. Global FM 90.4 Mallorca. Let there be house. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Global FM. primer éxito para Junior Jack, My Feeling, 1999, cuando son las 8:35, estáis en Global FM Mallorca, www.globalfmmallorca.com, en Alma de House, hasta las 10 de la noche, primera hora en directo, segunda hora, sesión grabada, bueno, porque a mí me gusta decir la verdad. Estamos escuchando este tema que es el primer éxito de Junior Jack antes de los éxitos mundiales como Samba y Stupidisco, temas un poquito más comerciales. Este es el, ¿cómo se dice? Cuando el bautizo para este artista. Bueno, vamos con algo que sí tira un poquito más al comercial, año 2000, que pero cuando lo pones las pistas se entienden todavía. Y que como calidad me gusta un montón. Hablamos de Sun Kids con Chains, Rise Up. Escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Apúntalo. The Music Selection in the Essential Direction. Rise Up. Sun Kids featuring Chance, año 2000. Global FM Mallorca 90.4. 5523 es el número para enviarnos los mensajes, aunque estáis todavía en la playa o tomando un aperitivo o poniéndoos guapos para el finde, para la marcha, la marchita de este sábado 9 de agosto. Podéis saludarnos al 5523, apunto con palabra clave Global FM, todo junto. Continuamos con un tema de un año atrás, se llama Kings of Tomorrow, Finally, 2001. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Apúntalo. When here and now crumbles and falls, and you, oh, qué temazo este Kings of Tomorrow, finally, año 2001. Me llega un mensaje al 5523. ¿Qué pasa, Martinelli? Pon un poco de musicón del 96. Saludos. Bueno, hemos llegado al año 2001, entonces el 96 lo voy a poner seguro el sábado que viene, porque es un año que ha producido mucha, mucha buena música house. Pero ahora no me acuerdo todos los temas que hay en la segunda hora, entonces puede ser que había temas del 96. Tienes solo que escuchar hasta las 10 de la noche aquí Alma de House. Continuamos con M&S Salsoul Nuggets. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Llegan mensajes al 5523. Alex, soy Manu de la MC. Hola Manu, ¿qué tal? Si te quieres venir a las 12:45, salgo de la catedral. Manda saludos a los autobuseros. Un saludo muy fuerte a los conductores de la EMC de Palma, naturalmente, y al Manu en especial, porque muchas veces hacemos el trayecto juntos de Palma al Arenal, donde trabajo cada noche. Paréntesis para saber dónde, www.alexmartinelli.com, así tomamos una copa juntos. Manu, gracias. Yo no sé lo que haré esta noche porque tengo una cena, ya lo sabes, lo he dicho, es por eso que en la segunda hora dejo una sesión grabada. Entonces no sé si cogeré el bus esta noche o no. A ver. Continuamos con el último tema en directo de hoy, pinchando en directo naturalmente, hablamos de Teacher, el segundo Teacher de hoy, Sex o Sonic, I Thought It Was You, año 1997. como digo muchas veces, siento hablar encima de esta sinfonía, pero no puedo, la radio, hay tiempos de respetar. Y yo ya con esto estoy quitando un 2 minutitos al Guti, después menos mal que no me ve, que no estaré aquí cuando llega, porque cuando ve que le quito 2-3 minutos me va a matar, seguro. Bueno, Guti, te ofreceré una copa después, arreglamos con una cervecita. Bueno, hemos escuchado entonces el segundo teacher de hoy, Sexo Sonic, I Thought It Was You, en la versión de Soul City Orchestra, 1997, 10 segundos de trompeta. Este tema se lleva todavía 3 minutos, no puedo. Bueno, el apuntamiento, la cita para nosotros es el sábado que viene, de 8 a 10 de la noche. Os dejo con la segunda hora, una sesión de clásico, que la sesión es clásica también porque la he hecha hace 8 años. Ah, bueno, tengo el último mensaje aquí en la pantalla. Muy buena selección, buen weekend, maestro. Buen weekend, gracias. Un abrazo, Xavi Gallego de Manacor. Xavi, un saludo y un abrazo. ¿Te acuerdas de Roadblock? Me acuerdo. Por supuesto, búscame tema y grupo Seducción de la Factoría C. Perfecto. Hola, Alberto. Y a mí, amigos que llegan aquí en el estudio de Global FM Mallorca. Vamos, nos escuchamos el sábado que viene. Chao, chao. En Global FM la música no para. DJs, charts internacionales, conexiones en directo, retransmisiones, novedades. Let there be house. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. You're listening to Alma the House with Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Apúntalo. Now that it's real, I'm gonna ask you for her hand. I know she's gone. You're listening to Alma the House with Alex Martinelli. Is it love? Sex?

Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Alma de House with Alex Martinelli. Apúntalo. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Everybody wants to be somebody. You're listening to Alma the House with Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Keep pushing on, things are gonna get better. It won't take long. Keep on pushing to the top. Keep on pushing to the top. Keep pushing on, things are gonna get better. It won't take long. Keep on pushing to the top. Keep on moving. Gotta keep on pushing to the top. Keep on pushing, pushing. Keep pushing on. Things are gonna get better. It won't take long. Keep on moving to the top. Keep on moving, moving. Keep on moving to the top. Keep on pushing. Oh, oh, oh. Keep pushing on. Things are gonna get better. It won't take long. Keep on moving to the top. Keep on moving to the top. Sou o suor que treme no teu corpo. Eu sou a área que você respira. Teu coração, dum, dum, dum, dum. Teu sentimento, teu movimento, teu pensamento. De tudo o que eu sinto, você tem que acreditar. Porque eu vejo na tua alma o teu respiro, o teu olhar. You're listening to Alma the House with Alex Martinelli. Apúntalo. Escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Apúntalo.